Los martes es momento para la literatura. Ya saben que les ofrecemos propuestas cada semana de cara, bueno, a cualquier momento del año, pero especialmente durante este verano. Aprovechar las vacaciones, esos momentos de relax, también para poder centrarnos en la lectura. Y, como siempre, gracias a Isabel Vázquez, de Librería El Alambique, nuestra colaboradora semanal en este espacio. Vamos a adentrarnos en distintas obras, autores que hoy van a centrar este espacio de lecturas de verano. Les puedo decir que, para adelantarles, que por ejemplo vamos a tener desde auténticos clásicos de la literatura española como Miguel Delibes, hasta bueno, pues novelistas superventas de los últimos años como puedan ser Reyes Monforte, además de las propuestas de lectura infantil. Todo ello durante los próximos minutos, pero saludamos ya a Isabel Vázquez. Isa, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con esas propuestas en el día de hoy dentro de estas lecturas de verano y arrancamos, si te parece, como decíamos, con, sin duda, uno de los principales referentes de la literatura de lengua española, como es Miguel Delibes. Pues sí, comenzamos con la literatura clásica, con el título Cinco horas con Mario, cuyo autor es Miguel Delibes. Lo podemos encontrar en la editorial Destino y también en la editorial de Austral. Hablar un poco de Miguel Delibes, pues que nació en Valladolid en el 1920 y fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975 hasta su muerte. Es considerado uno de los autores más importantes del siglo XX y debido a, entre sus obras, una de ellas, su obra maestra, como hemos dicho anteriormente, Cinco horas con Mario, publicada esta obra en 1966. Lo he comentado con Valen muchísimas veces, que parece que jugáis a los despropósitos, cariño. Mucho Dios, mucho prójimo, pero si los pobres estudian y dejan de ser pobres, ¿quieres decirme con quiénes vamos a ejercitar la caridad? Ay, anda, dime, que tenéis cada salida. Y es que no os dais cuenta, porque si esto solamente lo pensaras, vaya, mal estaría, pero pase. Pero es que no, hay que escribirlo y escribirlo con mayúsculas. ¡Ale, bien grande! Que nadie se quede sin verlo, como a ti te gusta. Si un día se quemas el correo, ¡ay, qué felicidad, Mario, créeme! Que lo que estáis haciendo en el periodicucho ese es labor del demonio, confundiendo a los infelices y llenándoles la cabeza de pájaros. Convéncete, testarudo, que tienes la cabeza muy dura y nunca te has dado a razones, que la soberbia es lo que te repudre, cariño. Siempre el yo por delante. Y no digas que no, que la soberbia te enfrentó con Solórzano. Ahí es nada. Que el hombre te tiende la mano y tú, no señor, yo no tengo por qué agachar la cabeza. Amor propio y nada más que amor propio. Mira Higinio Oyarzún, no le ha ido tan mal, me parece a mí. Y después del barullo del acta con Josechu, el que Fito Solórzano te propusiera para concejal, era izar bandera blanca, ¿no? Lo pasado, pasado, borrón y cuenta nueva. Bien claro lo decía papá en su carta. Pues tú, no señor, que lo tienes a gala. Me quieren mezclar. El precio del silencio. El disparate, cuando lo que te vienen a ofrecer es una tribuna, adoquín, un cargo de responsabilidad. ¿Ya oíste, Antonio? Entrar en el ayuntamiento por el tercio cultural es hacerlo por la puerta grande. Que no es que lo diga yo, que lo dice Antonio. Entérate de una vez, cabeza dura. Bueno, pues tú, como quien oye llover. Mi nombre está para sonar, no para salir. Hijo, que siempre estás con esas cosas. Que eres más raro que otro poco. Complejos es lo que tenéis vosotros. Que estáis llenos de complejos. Tú dirás, siempre en clave, para sonar, no para salir. Ay, no hay quien nos entienda. Pesado, más que pesado. Y lo peor es que tu hijo viene con las mismas mañas. Ya lo oíste ayer. Mamá, esos son convencionalismos estúpidos. Date cuenta, pero de malos modos, ¿eh? Uf, menudo sofocón. Media hora llorando en el baño, te lo prometo, sin poder salir. Luego dices, prefiero yo mil veces a Menchu, con toda su vagancia, que a esos jovencitos, que no sé si la universidad o qué, pero salen todos medio rojos, sin la menor consideración. Que Menchu, estudie o no, por lo menos es dócil, y mal que bien, aprobará la reválida de cuarto, tenlo por seguro. Y ya está bien que una chica no debe saber más, Mario. Hay que darle tiempo de ser mujer, que a fin de cuentas es lo suyo. Después de todo, el bachillerato elemental es hoy más que el bachillerato de nuestro tiempo, Mario. ¿Dónde va? Y de que pase el luto, la niña se lucirá y como es monilla y tiene mano izquierda, no le faltará un enjambre alrededor. Y si no, al tiempo, que de algo ha de servirme la experiencia. Y ya me preocuparé yo de que acierte a elegir. Ella es dócil y desde chiquitina no se compra un alfiler sin consultarme. Tú dirás, ya lo sé, que estrangulo su personalidad, que me pones mala, ay, grandísimo alcornoque. Porque si personalidad es negarse a llevar luto por un padre o faltar el respeto a una madre, pues yo no quiero hijos con personalidad, ya lo sabes. ¿Con la tuya? He tenido bastante, ¿eh? Que mis ideas no son tan malas después de todo y o poco valgo o mis ideas han de ser las de mis hijos, que hasta el insolente de Mario pienso meterlo en cintura, ¿eh? Óyelo bien. Y si quiere pensar por su cuenta, que lo gane y se vaya a pensar a otra parte. Que mientras viva bajo mi techo, los que de mí dependan han de pensar como yo mandé. No, no te rías, Mario, pero una autoridad fuerte es la garantía del orden. Acuérdate de la República. No es que yo me lo invente, aquí y en todas partes. Y el orden hay que mantenerlo por las buenas o por las malas. ¿O sés o no sés? ¿Qué diría la pobre mamá? Esta novela es fiel al realismo social donde expone la sociedad de la centuria pasada y Miguel Delibes comenzó su carrera como dibujante de caricatura. Era columnista y posterior periodista de El Norte de Castilla, diario que llegó a dirigir para pasar de forma gradual a dedicarse enteramente a la novela. Sus obras más notables son El hereje, El camino y Los santos inocentes. Y obtuvo importantes premios como el Premio Cervantes y el Príncipe de Asturias de las Letras y con la obra La sombra del ciprés es alargada, que recibió el Premio Nadal. Su influencia va más allá de lo literario, ya que varias de sus obras han sido adaptadas al teatro e incluso se han llevado al cine, siendo premiadas en certámenes como el Festival de Cannes. Pues bien, decir también, vamos a hablar un poco de Cinco horas con Mario, que su protagonista es Carmen Sotillo, y esta mujer acaba de quedarse viuda de su marido Mario. Se encuentra ella en el velatorio con su esposo, mientras familiares y conocidos se van acercando a lamentar su pérdida, ¿no? Pero cuando todos se marchan, Carmen, llamada Menchu, durante las cinco horas siguientes comienza un monólogo dirigiéndose a Mario como si éste estuviera vivo. Una de las aficiones de Mario era leer la Biblia y subrayar lo más importante. Por eso Carmen estructura su diálogo a partir de las citas subrayadas por su esposo. Menchu reprocha comportamientos que Mario ha tenido durante su matrimonio y critica sus valores políticos y religiosos y le culpa de su desdicha. Una de las críticas que Carmen Sotillo hace a su esposo es que nunca le llegó a comprar un coche 600, algo que en la época era un símbolo de estatus social. Pues bien, durante la noche, Menchu expresa sus sospechas sobre una posible infidelidad de su marido, aunque finalmente confiesa que es ella quien le fue infiel. Pues bien, pasadas las 5 horas, Menchu pide perdón a Mario y deja entrever que las críticas y los reproches que hizo a su esposo durante la velada le sirvieron para justificar su infidelidad. Esta obra ha sido puesta en escena desde el 1979 hasta nuestros días incluso, y la actriz representante de esta obra, en muchas obras de estas, es Lola Herrera, que es una famosa actriz y bueno, hasta hace poco están representándose sobre todo en Madrid. Sí, sí, además a través de los medios de comunicación hace muy poco se recordaba, ¿no? Además el número de sesiones, los años que lleva ofreciéndose esa obra, que como decimos, por tanto, llevada al teatro, y seguro que muchos de nuestros oyentes, bueno, pues alguno ha podido ver esa obra. Y bueno, pues todo ello en torno a 5 horas con Mario, que además viene a reflejar, ¿no, Isa?, lo que es la sociedad después de la guerra civil, ¿no?, en pleno franquismo en nuestro país. Exactamente, ahí refleja, pues bueno, los ciertos pensamientos de cada uno hacia tanto la política como el contexto social que cada persona en ese momento se encontraba. Y bueno, también es un poco de de humor, ¿no? Meterle eso de que ella le reprocha que por qué no le había comprado el 600, ¿no? El 600, ¿no? Entonces hay un poco ahí de humor también en esta obra literaria. Todo en el contexto de las dificultades económicas, de bueno, lo que era la situación social en esos instantes, y a pesar de que sea un monólogo, ¿no? Porque, como nos comentabas, es el personaje Carmen Sotillo, la viuda. Sí, bueno, pero luego intervienen bastantes personajes, ¿vale? Aparecen, bueno, pues Valentina, Mario Díez, la Transi, que es otra vecina, Encarna, Julia, Charo, todos estos personajes van apareciendo y cada uno, pues, bueno, pues va caracterizando a esos personajes de aquella sociedad. Así que, a pesar de que pueda parecer, ¿no?, algo muy en torno a una sola persona, ni mucho menos, hay una sucesión de personajes con las historias que además va recordando, ¿no?, en torno a su marido, Mario Díez, el esposo de Carmen Sotillo. Y bueno, pues todo ello en una obra, 5 horas con Mario. Hay obras que a lo mejor recorren diferentes años. Hablábamos la pasada semana, ¿no?, de todo un siglo, el siglo XX, una de las obras que mencionábamos. Bueno, pues en este caso, sí, 5 horas con Mario. Se centra solamente en esas 5 horas. Sí, sí, se podría incluso, ¿no?, leer el libro y ir recorriendo esas 5 horas, ¿no? Bueno, pues todo esto sobre, como decimos, además uno de los autores que hay que leer, ¿no?, como es Miguel Delibes, como uno de los referentes de nuestra literatura, sin duda. Pues sí, es uno de nuestros autores españoles más importantes y sin duda hay que leer algunas de sus obras. Pues Miguel Delibes, hoy con 5 horas con Mario. Además guarda su solicitud, guarda sus similitudes con, en cierta forma, con Reyes Monforte, con la que vamos a ir ahora, en que también es novelista y que, bueno, pues también es periodista. Decía son Miguel Delibes, que llegó a ser director del Norte de Castilla, y columnista y demás. En el caso de Reyes Monforte, periodista ya más ligada sobre todo al mundo de la radio, precisamente, también colaboraciones muy recientes con La Razón y con otros medios de comunicación. Y bueno, pues también, como decimos, periodista en este caso de la actualidad, Miguel Delibes, que fallecía en el año 2010. Bueno, pues cuando hablamos de Reyes Monforte, estamos hablando de una obra actual, ¿no?, de este mismo año, creo. Sí, la primera edición aparece de este libro, que se titula La violinista roja, y cuya autora hemos dicho que es Reyes Monforte. La primera edición aparece en abril de este año y lo lleva a cabo la editorial Plaza y Janés. Decir, bueno, por el precio, porque hay veces que me preguntan ¿por cuánto qué precio tiene ese libro y demás? Pues oscila entre 21,90, ¿vale? Que es verdad que como es una novela actual, que es novedad, entonces todavía no lo hay en bolsillo. Luego, posteriormente, sobre el año así, empiezan a salir las novelas más económicas, que es en bolsillo, ¿vale? Pero cuando son novelas de actualidad, no las hay en bolsillo. Pues bueno, vamos a hablar un poco de Reyes Monforte, como has dicho, que es una columnista, ¿vale?, de periodista. Y decir que, aparte, bueno, trabaja en la radio, en la Onda Cero, ¿vale?, que presentó el programa nocturno de París de Loco. Ha colaborado en varias redes como Antena 3, La 2, Telemadrid, Televisión Vícola, bueno, y otras, ¿no? Hemos dicho que es guionista y colaboradora en El Espejo Público, y ha colaborado también en el periódico El Mundo y actualmente colabora en el diario de La Razón. Pues bien, es una escritora que se lanzó a la fama con el título Un Burka por Amor, y logró un éxito notable con 50 ediciones en España y 1 millón de copias vendidas, siendo transformada incluso en serie de televisión, ¿vale? Se llevó a cabo en Antena 3 y bueno, fue vista por 4 millones de espectadores. Y bueno, esta apareció en el 2009. Tanto Un Burka por Amor como novelas posteriores han sido publicadas en otros países, en su propio dialecto. Y entre sus obras destacamos Amor cruel, La rosa escondida, La infiel, Besos de arena, Una pasión rusa, Memoria de la lavanda, Postales del este y esta última novela titulada La violinista roja. Bueno, ella, esta escritora, suele denunciar la realidad que se puede encontrar en la calle, ¿vale? Las injusticias a las cuales son sometidos los grupos desposeídos, sobre todo mujeres, inmigrantes y niños, ¿vale? Es una escritora que resultó ganadora de premios como el premio Alfonso X el Sabio en el año 2015 y fue por la novela Una pasión rusa. Reyes Monforte, en este caso, regresa con una novela que es un poco más ambiciosa, que es la apasionante historia de una española que se convirtió en la espía soviética más importante del siglo XX. El repiqueteo de las teclas de la Remington le daba la vida, más bien se la devolvía, como un proyector cinematográfico revela las imágenes de una película sobre la pantalla límpida. Las notas de la apasionata de Beethoven, que invadían cada rincón del apartamento de dos dormitorios, ubicado en el corazón de Moscú, no actuaban de metrónomo de aquel tecleo inquebrantable, seguro y uniforme. Lo hacían los latidos de su corazón, los mismos que marcaron el ritmo del juramento que la convirtió en radiotelegrafista del entonces llamado NKVD. Con cada latido de mi corazón, juro servir al partido, a la patria y al pueblo soviético. No imaginó en aquel verano de 1942, cuando prometió no entregarse viva al enemigo, que comenzaba a gestarse la leyenda de la mejor violinista de la Unión Soviética. Así llamaban los servicios secretos soviéticos a las operarias de radio, violinistas. Y África de las Heras había sido un Stradivarius, una pieza única de colección. Por su sutil forma de actuar, por la suavidad de sus sombras, por su espectacular color ébano, por su belleza puesta al servicio de las trampas de miel, por la capacidad de eclipsar a cualquier otro competidor, por su sonido dulce y aterciopelado, por su enigmático barniz, por el fuego helado que emanaba de su madera, pulida a conciencia para reducir las astillas. La mejor violinista de la URSS, que ni siquiera había nacido allí, consiguió que durante 50 años el mundo danzara al ritmo de su arrebato apasionado. El tecleo de la Remington se aliaba con el torrente de semicorcheas de la apasionata. Sabía que Beethoven había bebido de la tempestad de William Shakespeare para componerla, y que lo hizo en un momento anárquico, cuando la coronación como emperador de Napoleón sacudió sus ideas revolucionarias. África podía notar el dramatismo inoculado en cada tempo. En el último movimiento, lograba escuchar el abismo, la nitidez con la que el mundo estallaba en un renacer continuo, preguntándose por la razón de su existencia. Podía ser la melodía de su vida, en tiempos de tempestad, aferrarse siempre a los pilares sólidos de la embarcación en la que se viaja para evitar zozobrar y sólo entonces encomendarse al destino. La música enaltecía sus recuerdos e intensificaba sus emociones. Quizá algún día llegaría a la misma conclusión a la que llegó Lenin después de escuchar la composición de Beethoven durante un concierto. No debo escuchar música clásica con demasiada frecuencia. Me hace querer decir cosas amables y estúpidas y allana las cabezas de las personas. También ella, como el líder bolchevique, se sentía orgullosa de que alguien pudiera crear algo tan hermoso viviendo en este sucio infierno. Aunque siguiendo su propia partitura, más bien debería escuchar la Quinta Sinfonía, la misma que utilizaba la BBC en sus emisiones en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial, ya que, transportados al código Morse, sus compases representaban la V de Victoria, tres sonidos cortos y uno largo. La legendaria historia de una valerosa mujer que luchó por sus ideales, más allá de la familia, el amor, la amistad y el orden mundial. Vamos a hablar un poco de este libro de La violinista roja y decir que ¿qué demonios es esa mujer, ¿no? Pues es la pregunta más escuchada en los despachos de la CIA. ¿Quién movía los hilos del espionaje mundial, frustraba operaciones de inteligencia, retorcía voluntades, mudaba de piel, encabezaba misiones imposibles, destruía secretos de Estado y dibujaba en el tablero de la Gran Guerra Fría la amenaza de una tercera guerra mundial? Pues esa misteriosa mujer era la española África de la Sera, quien se convirtió en la espía soviética más importante del siglo XX. Pues bien, decir que esta mujer, África de la Sera, fue captada por los servicios secretos de Stalin en Barcelona durante la Guerra Civil Española y formó parte del operativo para asesinar a Trotsky en México. Luchó contra los nazis ejerciendo de radiooperadora y violinista, ¿no?, en Ucrania, y protagonizó la trama de miel más fructífera del KGB al casarse con el escritor anticomunista Felisberto Hernández y crear la mayor red de agentes soviéticos en Sudamérica. Dejó su impronta en el espionaje nuclear en Bahía de Cochino y se relacionó con importantes personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera o Ernest Hemingway, entre otros, ¿no? Una vida llena de peligro, misterio, glamour y numerosas identidades secretas bajo un mismo alias. O sea, ella se llamaba Patria. Ni siquiera la relación personal con el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, la separó de su objetivo, pero ¿qué precio tuvo que pagar por su lealtad a la URSS y a sí misma? Pues decir un poco de este personaje, que nació en Ceuta en el 1909, fue un militante comunista española nacionalizada soviética y destacada espía de la KGB. KGB es el nombre de la agencia de inteligencia y de la agencia principal de policía secreta de la Unión Soviética, que duró desde el 1954 hasta el 1991, ¿vale? Y adoptó esta mujer, África de las Heras, adoptó nombres como María Luisa de las Heras, María de la Sierra, Patricia, Ivón, María de la Sera, María Pavlovna. Y nadie sospecharía que una mujer secretaria o una ama de casa dedicada a la elaboración de tartas, una estudiante aficionada a los viajes o una dependiente de una librería infantil pudieran ser en realidad pues espías. Así que toda una historia, desde luego, y que además siempre que está basado, ¿no?, en hechos reales, pues sí. Parece que no, que tiene todavía ese doble valor, porque estamos conociendo una historia real, África de las Heras, que por tanto fue un personaje de esa época, y que, bueno, pues las historias, no podemos decir, las distintas aventuras es lo que se relata en esta novela. Pues sí, comienza con la vida de África de las Heras y cómo se involucra en ese mundo de espionaje. Se trata de un libro bastante voluminoso, ¿no?, de un buen número de páginas, y que, bueno, desde luego nos va a servir para, en estas semanas de verano, adentrarnos en una novela, la última obra de una novelista que ya decimos, se caracteriza por ser una auténtica superventas. Lo decías anteriormente. Además, algunas de sus obras, la primera sobre todo, ¿no?, Un Pulca por Amor, bueno, pues ya sí, fue llevada. La que le impulsó a ser famosa con esa novela. Después tuvo más, pero la que la inició en este mundo fue la del Pulca por Amor. El auténtico trampolín a la fama, y de hecho, alguno de nuestros oyentes ha podido ver seguramente en televisión. Bueno, pues la adaptación que se hacía, creo que de hecho de alguna de otras de sus novelas se está trabajando en otra adaptación. Veíamos de Miguel Delibes, ¿no?, cómo se llevaba su obra al teatro, pues en este caso a lo que es más actual, ¿no?, televisión o cine, sí, y sobre todo a las series o novelas. Es una de las características de como decimos, Reyes Monforte, que hoy hemos traído aquí a las propuestas de lecturas de verano. Bueno, pues vamos a completar, si te parece, Isa, con la literatura infantil. Siempre intentamos algún tipo de propuesta de lectura para los más pequeños. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Pues sí, mira, la vez pasada fue una lectura juvenil y en este caso vamos a escoger una literatura infantil. Va destinada a los niños pequeños que van a comenzar a leer, ¿vale? Como por ejemplo entre los 5 o 6 años aproximadamente, y es una colección que se titula Las divertidas aventuras de las letras. Está compuesto por 29 cuentos, en un único tomo hay 29 cuentos que aparecen desde la A a la Z. En esta colección aparecen varios títulos, como pueden ser Las divertidas aventuras de las letras, pero sería el tomo 2, o Hermanas pequeñas de las letras divertidas, o incluso La divertida aventura de los números. Decir que esta autora es Pilar López Ávila y su dibujante es María Luisa Torcida. La editorial Bruño es la que ha publicado esta colección, y decir también lo del precio, por si alguien está interesado, rondan sobre los $19.95. Ejemplares vendidos, pues 190.000, ¿vale? Es una colección que Pilar López Ávila, vamos a hablar un poco de ella, es de Cartagena, nacida en el 69, y en 2010 recibe el tercer premio de Joaquín Samac a la innovación educativa en la categoría Una escuela más cívica y solidaria, por el proyecto titulado Aprovechamiento de materiales de desecho. Decir que es profesora de secundaria, no sabemos si se habrá jubilado ya o no, y bueno, decir que su gran éxito ha sido este, el de Las divertidas aventuras de las letras, en el que, bueno, pues se escribe textos poéticos también, además, y colabora con diversas publicaciones periodísticas. Pues bien, como os he comentado, son 29 cuentos, cada uno por cada sonido del abecedario. Y cada sonido personalizado con un. Este sonido está personalizado con un simpático dibujo. Es protagonista de su historia. Y así, por ejemplo, la letra A es la aventurera, ¿no?, que pasea por la selva africana. La B tiene un poco de barriga porque le encanta comer bizcocho. O la C es una fantástica cuentacuento. Así como la H es churrera, la D dentista. Y terminamos con la Z, que es la zapatera. Textos adaptados a la edad prelectora, en letra manuscrita y con el sonido protagonista de cada cuento destacado en color a lo largo de todas sus páginas. Durante todas las páginas del libro se destaca en color rojo la letra protagonista de ese cuento. Si, por ejemplo, leemos el cuento de la A, pues todas las A van a estar escritas o van a estar resaltadas con el color rojo. La B, pues igual. El cuento B, la letra B está resaltada con color rojo. Y así desde la A hasta la Z. La A aventurera. La A es la más aventurera de todas las letras. Donde hay acción, allí está ella. Hoy, la A se ha puesto una gorra para que el sol no le dé en la cara y se ha ido a pasear por la selva africana. Allí hay muchos árboles de grandes ramas y aves rarísimas con preciosas alas. La A va caminando, caminando, y de pronto escucha un grito de espanto. ¡Ah! ¡Que una araña me quiere merendar! ¡Es un escarabajo atrapado en una telaraña! La A ayuda a escapar al escarabajo, pero de repente aparece la araña. Y no es una araña normal, ¡qué va! Es una araña más grande que has visto jamás. Soy la araña patraña, dice, y hoy me pienso merendar. Un escarabajo y una letra A. ¡Ñam, ñam! La A y el escarabajo salen corriendo y la araña patraña se lanza tras ellos. Menos mal que el escarabajo abre sus alas y echa a volar con la A sujeta entre sus patas. Así la aventurera y su nuevo amigo logran escapar y la araña patraña se queda sin merendar. Todo ello además dentro de una colección, ¿no? Como los comentabas, que se va centrando, va dando pasos, incluso creo que veíamos algunos relativos a números, letras minúsculas, mayúsculas, todo esto se va viendo a través de los diferentes volúmenes, ¿no? Sí, porque como he comentado anteriormente, Empezamos con La divertida aventura de las letras, luego hay otro tomo que es como una ampliación de este tomo, que es Las hermanas pequeñas de las letras divertidas, ¿vale? Y luego encontramos también La divertida aventura de los números, que es un cuento, va desde el 1 al 9, en verdad más el 0, ¿vale? Quedan recogidas en 10 simpáticos cuentos, porque es desde el 1 hasta el 0, o sea, del 1 al 9, perdón, pasando por el 0 también, y cada número está personalizado con un simpático dibujo, igual que el de las letras, que cada letra está personalizada, aquí cada número pues es un protagonista. Y bueno, pues decir que el 1 juega al escondite, el 2 es despistadísimo, el 3 es muy enrollado, el 4 es un as de fútbol, el 5 se va de acampada, y así hasta el 9, ¿no? Que cumple años. Y bueno, decir que el 0 es el más travieso de todos los números. Y todo está escrito en letras manuscritas. Sí es cierto que el inicio de la presentación de cada letra te lo marca con la letra mayúscula, para que el niño vaya reconociendo. Identificando también. Identificando los distintos tipos de letras, tanto mayúscula como la minúscula. Bueno, pues la divertida aventura de las letras en concreto es el volumen 1 en el que nos estamos centrando, pero como vemos, como nos ha comentado Isa, todo dentro de una colección. Estaríamos hablando de una colección dirigida niños, niñas a partir de 3 años, ¿no? Sí, a partir de 3 años que ellos ya vayan conociendo y discriminando los distintos tipos de letras. Y que no hace falta que el niño, porque hasta que no alcanza la madurez adecuada para que ellos vayan ya reconociendo los tipos de letras, pero se les puede ir inculcando a través de los libros pues las letras y que ellos vayan, clasificando y viendo y reconociendo los tipos de letras hasta que ya alcanzan la madurez adecuada para que puedan ya empezar a leer. Y por supuesto, como es lógico en estas edades, se trata de aprender divirtiéndose y tendremos las letras, los números en algunos de esos volúmenes, pero además todo ello dentro de esos personajes y las distintas aventuras, los cuentos que nos van a ir narrando, ¿no? Sí, también decir, antes que se me olvide, también hay unos libros, unos cuadernillos, por así decirlo, que el niño puede hacer los trazos, ¿vale? Es como una especie de cuaderno de actividades donde el niño puede ir trazando y vaya adquiriendo cierta psicomotricidad en relación a las letras, ¿vale? Entonces hay la letra A y el niño puede ir subrayando la letra hasta que vaya adquiriendo pues eso, cierta madurez de psicomotricidad. Así que la caligrafía, ¿no? Desde el principio también se trabaja, ¿no? Sí, también tiene en esta misma colección, tiene varios libros de estos relacionados. Muy bien, pues es la propuesta dirigida a los más pequeños, hoy sería para un público más infantil. Las divertidas aventuras de las letras. Además, estamos viendo por aquí los personajes. Son muy simpáticos, como tú nos comentabas. La A de la aventurera, la B de ese personaje con barriga, etcétera. Todo relacionado. Y bueno, pues perfecto para esta época, además de verano, para que se diviertan aprendiendo, ¿no? También, ¿no? Sí, porque claro, los niños al ser pequeños, todo lo que sea educativo, le llame la atención, sea a través del juego, es como ellos van aprendiendo. Siempre los niños aprenden a través del juego. Pues son las propuestas que les llevamos en el día de hoy, como han podido comprobar, bueno, desde los más clásicos, desde todo un referente de la literatura española como Miguel Delibes, hasta una novelista que nos está dejando auténticos superventas en los últimos años, Reyes Monforte, con La violinista roja, 5 horas con Mario, de Miguel Delibes. Y bueno, pues para finalizar esta propuesta La divertida aventura de las letras. Pues nos vamos a quedar aquí, Isa, insistiendo, ¿no?, en todos los huecos y además tiempo que hay que hacer. Se puede aprovechar, ¿no?, por la noche de todos en estas fechas, días libres, Cualquier momento es bueno para hacer lectura y para, bueno, pues divertirnos con alguna de estas propuestas. Pues sí, invito a los oyentes a que retomen la lectura y que se inicien en la lectura, aquellos que todavía no hayan empezado a coger un libro y que se adentren en las distintas aventuras que propongo. Y además, por cierto, en el caso de Ubrique, con autores ubriqueños, que hay muchísimos, ¿no?, que poco a poco han ido realizando sus propuestas, también nos podemos quedar con los más cercanos incluso. Pues sí, pues eso lo dejaremos para otra sesión. Hablaré de los escritores ubriqueños y de sus obras y demás. Y bueno, pues sí, aquí en Ubrique tenemos un amplio público de lectores y demás, y bien. Bueno, pues el próximo martes iremos con más propuestas. Nosotros, como siempre, agradecer a Isabel Vázquez que nos haya acompañado de Librería El Alambique. Isa, te esperamos en la próxima semana. Gracias. Nada, a ustedes, muchas gracias.